Javi. Están solicitado en la visita guiada porque debe ser una maravilla técnica, pero feo es de narices. Todo esto, como veis, la calle se llama cochera porque todo esto era las cocheras de la AMT, es decir, estaba fuera prácticamente, aunque era Madrid, Madrid acababa en el puente de Vallecas, porque Vallecas era un pueblo distinto de Madrid que luego se dividió en dos barrios, en dos distritos, perdón, Vallecas, Puente de Vallecas y Villa de Vallecas, y se incorpora a Madrid después de la Guerra Civil y en los años 50, cuando Madrid no podía crecer porque había pueblos alrededor por todos lados. Esto no era como Bilbao o Barcelona, que era campo y se podía coger campo. Aquí no, aquí se incorporó Vicálvaro, San Martín de la Rosa, Fuencarral, los dos Carabancheles, Vicálvaro, las dos Vallecas, Villaverde y San Martín de la Rosa, y eran 300, no sé si los he dicho todos, pero todo lo que son hoy los distritos periféricos de Madrid, Moncloa, Aravaca, en fin, todo lo que son los distritos periféricos de Madrid, se incorporaron a Madrid porque ya pasábamos de habitantes, y sabéis que en los años 50 fue cuando la mayoría de los pueblos emigró a las grandes ciudades y había que absorber tanta gente, ¿no? Al principio éramos todos españoles, luego ya han venido emigrantes de Hispanoamérica o de cualquier otra nacionalidad, ¿no? Y todo esto eran las cocheras, como digo, y hasta los años 80 yo lo he visto primero con las cocheras y después lo he visto vacío y luego lo he visto ya urbanizado. Pues os cuento, estas canchas son muy importantes para el proyecto Pacífico Puerto Abierto, porque el proyecto parte de aquí, de estas canchas. Hace como año y medio se está contando con nosotros un colectivo, con la Asociación de Vecinos, con el Centro Social, un colectivo de gente que juega de bowlers, de gente que practica streetball, el baloncesto callejero, para indicarnos que las canchas del barrio estaban bastante destrozadas. Hay muchas en el distrito, pero estaban en muy mal estado. Entonces hicimos un proyecto que le llamamos en aquel momento Retiro Territorio Streetball, en el que hicimos un análisis pormenorizado del estado de cada una de las canchas, lo pasamos al ayuntamiento, lo hicimos público, y luego posteriormente ampliamos el proyecto y propusimos una dinamización sociocultural, sociodeportiva de las canchas. Finalmente conseguimos interlocución con el ayuntamiento, conseguimos sobre todo que los usuarios fueran los que tuvieran interlocución con los técnicos, y cuando se procedió a, por fin ya, que era una reclamación nuestra, que se a arreglarlo, porque para contaros, no había ni una sola canasta en condiciones, estaban todas rotas en este caso, por ejemplo, se acometió, bueno, un arreglo, se cambiaron las canastas, se contó con ellos para la pintura, para las líneas, para todo, y fue lo que finalmente nos animó a recuperar una cancha que había debajo del puente, que luego veréis que todavía está pintado en el suelo, pero que ya no estaban las canastas, y eso es lo que nos animó en un principio a pedir que se recuperara esa canasta, esa cancha de baloncesto, que se ampliara a otros deportes posteriormente, que se introdujera toda una intervención desde la perspectiva del street art. Y al final nos fuimos animando, fuimos sumando gente y constituimos la iniciativa esta del Pacífico Puente Abierto. Lo que comentabas antes, ahora mismo, por no interrumpirte, ha pasado una persona por la pasarela esa peatonal. Ah, es así, ¿eh? Es muy estrecho. Sí. Muy estrecho. Y me sorprendió porque parecía que pasaba por el puente, pero no. No, te lo digo porque es un loco para, que está pasando no, por... Para, es que por la para zona de desplazarnos coches. A la estación sur de autobuses... A mí no me vale la pena meterme en el metro, cruzar y salir, claro. No ya por el dinero. Sí. Vas con una maletita de estar de carro y voy por ahí. O sea, sí. Pero es un peligro. Y además dos personas, pues te tienes... Quítate tú para pasar yo. ¿Os dais cuenta todos del silencio que hace aquí comparado con los 150 metros más o más abajo? Sí. Es un puente de tráfico, pero realmente aquí lo más ruidoso son los balones de baloncesto y es hasta agradable, ¿no? Sí, el ruido de canchas. Sí. Bueno, luego pasa el tren de vez en cuando, pero ahí está el centro mayor, es que no dan la lata la mayoría. Y esta parte de vez en cuando nos pega un susto. Una curiosidad. Famur, pero poco más. Aquí no suena tanto el metro porque es una recta. Es una recta. suena más en la zona donde hemos empezado, en el centro social bueno, chico, porque es en curva. O sea, el tren. Ahí está, o sea, por la... Claro, en las curvas suena mucho más. El otro día cogí yo el tren para ir a Alcalá de Henares, claro, y he cogido el AVE a Sevilla. Claro, aquí estamos casi en la estación. Entre que te montas y pasas por aquí, no es que no corra, pero no coge los 301 kilómetros que lo he visto yo correr al AVE. Y claro, cuando ya pasa precisamente este puente y entra en el otro, va cogiendo velocidad, porque el AVE no para, no es como el tren de cercanías que para en el Pozo, en no sé dónde, no sé dónde, y para llegar a Alcalá son 7 estaciones, Alcalá de Henares, por ejemplo. Pero ese aquí viene frenado. Vamos a continuar. El AVE viene ya. Lo único, fijaros, eso desde aquí ya podemos ver lo que sería un alzado del puente. Y bueno, como se recorta contra los edificios de detrás, fijaros también en el espacio cercano, pues bueno, los árboles y los setos, cómo se relacionan. Fijaos que ahí tenemos un eje en esa la calle que viene por ahí. Podría continuar por aquí, pero directamente está cerrado, ¿no? O sea, un poco la relación, cómo ejerce de barrera o no con el espacio de ambos lados. ¿Vale? No hay continuidad entre los espacios del parque y de la zona con la parte debajo del puente y la continuación. ¿Por qué? Porque en su momento se puso ahí porque se pensaba que era una infraestructura pensada nada más que para el tráfico. Luego esto se creó posteriormente cuando se eliminaron cocheras, o sea que no ha habido un planeamiento integral de la ciudad. Bueno, aparte de que los puentes...